Es primavera. Estás en Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Paisajes y Miradas. Paisajes y Miradas. Un espacio para la reflexión, la participación y el intercambio. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos, los girasoles. Paisajes y Miradas. Un abordaje humanista de la cultura y la política con Juanjo Coscarelli, Carlos Buch, Gloria Barbosa y Mónica Bronzi. Paisajes y Miradas. Hasta las 10 en la radio pública. Yo vengo de los mariachi, de Pancho Villa y las mujeres de Ciudad Juárez. Yo vengo desde las flores en Avenida Semana Santa en Guatemala. Y vengo desde el trapiche, el trago fuerte en la serranía, de los versos de Neruda, la Frida Kahlo y el Che Guevara. Yo vengo desde la huelga, desde la guerra, donde los niños no se han dormido. Yo vengo de las favelas, Villa Miseria, de los arrullos entre las latas. Y vengo de amores tibios bajo la mata del aguacate. Muy buenos días a toda la gente y en especial a todas las madres de Mendoza y sus alrededores, porque hoy es el día de ellas. Tenemos una mamá acá con nosotros trabajando en el estudio. Bueno, la saludamos a todas, ¿no? Hoy 19 de octubre. Y bueno, ¿cómo le va, Gloria? Buen día a usted. ¿Cómo le va, Juanjo? Buenos días a todos y a todas en este domingo, a todas, Día de la Madre. A todas. Y a todos también que después se hicieron todas. Y a todas las personas que son madres. A todas las personas que son madres. Ah, bueno, aclarado el asunto. ¿Cómo le va, Canopo? Pero muy bien, feliz día, señora Gloria Barbosa. Bueno, y saludamos también a Marcos Lucero, que está siempre ahí presto en la puesta en el aire, musicalización en el control de sonidos, y Victoria Lupus en el departamento de prensa y comunicación que tiene la Radio Nacional, la Radio Pública. Hoy tenemos como invitada a una mujer muy especial. Vamos a ver si llega a tiempo, porque madre también temprano, ella, madre también es ella. Madre. ¿Y sabía usted que hoy a las 20 horas se proyecta una película muy interesante en la Feria del Libro, ahí en el Espacio Cultural Julio Leparc? Ah, estamos invitando para eso, porque realmente es una producción de la televisión canadiense que se llama Silo, el sabio de los Andes, y que descubre muchos aspectos de la historia de Silo Mario Luis Rodríguez Cobo. Interesante para ver. Bueno, vamos a ver si podemos, en todo caso, hablar un poquito sobre esa película dentro de unos minutos. Y podríamos también comentar que se hace un simposio internacional en Chile, ¿no? Hoy día. Sí, cuéntenos. Empieza hoy día. El simposio es el cuarto simposio internacional del Centro de Estudios Humanistas Mundial. Bien, bien. Es un centro de estudio donde se han arrimado gente muy estudiosa, realmente. Sí, es un centro de estudio, no, pero tienen además que ser estudiosos, ¿no? Porque productivos. Han hecho muchas producciones. Muchas producciones. Sí. Y en este caso, si me ayuda con el título. Digamos, el cuarto simposio que se realiza en Santiago de Chile, y acá lo que dice que es con la idea de intercambiar opiniones sobre la humanidad que está empezando a descubrirse a sí misma y que empieza a habilitar nuevos caminos. Es interesante. Después lo... Muy interesante, ¿no? Después podemos ampliar un poquito. Sí, sí, sí. El primero se hizo acá en Punta de Vacas, ¿no? Hacemos un poquito de historia. Luego se hizo en distintos lugares el segundo simposio y el tercero fue en Buenos Aires. Ahora le toca a Santiago de Chile. Santiago de Chile. Y bueno, vamos a charlar un poquito sobre ese tema. ¿Qué le parece? Fantástico. saludar a todas las madres. Mirá, tenemos muchas madres a quien saludar. Carlos, búsquenos, ¿qué nos ha traído hoy día? ¿Hay análisis? ¿No hay análisis? Hay más que análisis, muy buenas dos muy buenas noticias, y la otra es casi aberrante. Uno no lo puede creer. Me da miedo. No, es para miedo, no es para miedo. Hoy día venimos con cosas livianitas, ¿no? Es algo como que casi da penita de ver qué esté pasando, ¿no es cierto? Claro, claro. Ahí es más suave. Una cosita así. La primera... Todos ustedes, amigos que nos escuchan, saben que Argentina colocó en órbita un satélite geoespacial. Buenísimo. Que ofrece servicio. Esta semana fue el día miércoles o jueves, por ahí. Sí, sí, lo vi. Y de verdad lo puse. Y de verdad lo puse. Lo vi por televisión, me hizo acordar cuando en el año 69 se ponía un pie en la luna. En la luna, sí. Y esta vez fue de verdad. No es que íbamos a lanzar un cohete. Un satélite hecho por argentinos y para los argentinos y el mundo, por supuesto. Este es un satélite geoestacional que ofrece servicios de telecomunicaciones a todo el territorio nacional, incluido las Islas Malvinas, la Antártida, pero también a los países limítrofes, Chile, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil y Bolivia. La construcción del ARSAT-1 es producto del desarrollo científico argentino y fue lanzado desde Kourou, en la Guyana francesa. El ARSAT-2 ya está concluido y en periodo de prueba, y permitirá ampliar el área de cobertura a toda Sudamérica, y también está pensado un ARSAT-3, que cubrirá Norteamérica. El 1 fue fabricado aquí, en San Carlos de Bariloche, Río Negro. Mire qué bien. Completito. Pensé que en San Carlos de Mendoza. De San Carlos. Ya va a llegar. Esto fue por empresas estatales, ¿eh? Pero qué interesante, ¿no? Y básicamente, varias de estas empresas son pymes. Tiene una vida útil de 15 años y costó 270 millones de dólares, que se van a amortizar, porque ya escuché algunos comentarios muy tontos de por qué se gasta tanta plata en eso si podemos alquilar espacio en otros satélites de otros países. Los que hacen esos comentarios, miren, no me dije ni hablar. Bueno, 270 millones de dólares que se van a amortizar rápidamente con la venta de servicios de telefonía celular sobre IP, televisión digital terrestre, internet y transmisión de datos, lo que permite integrar zonas aisladas. Otro aspecto a considerar es el laboral, evidenciado en la creación de 1.100 puestos de trabajo, calificado en un buen número de pymes. El economista no ensaca, ¿no?, el tema económico. Ahí se va a permitir alquilar espacio y servicio a varios países, ¿sí? O sea que hemos dado un salto grandísimo en el tema de las telecomunicaciones satelitales. La otra buena noticia, se ha firmado dos muy interesantes compromisos entre el secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, el UNASUR, Ernesto Samper, y el director del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, el ISAG. Es un brasilero, José Gómez Temporao, que han suscrito. El primero de los dos compromisos es la creación de un banco de precios de medicamentos. Para el UNASUR. Una familia nuestra, suramericana, destina entre el 20 y 30% de lo que gasta en salud para comprar medicamentos, que se ha constatado que los precios de los fármacos, y usted que no escucha lo sabe, varían de una forma irracional de un país a otro país. Por esta razón, el banco busca tener unos precios de referencia a través de los cuales sepamos efectivamente cuánto les está costando a los suramericanos la inversión que hacen en la compra de medicamentos y cuáles son las diferencias de los precios que existen entre uno y otro país. El segundo compromiso suscripto tiene que ver con la elaboración de un mapa de cuáles son las capacidades, mire qué interesante, cuáles son las capacidades de producción de medicamentos de los países del UNASUR, que ayude a definir políticas regionales para sustituir las importaciones de fármacos por la producción local. Con esta herramienta, nosotros los que vivimos por acá, por Sudamérica, se podrá efectuar compras conjuntas, licenciamientos conjuntos y regulaciones conjuntas en el campo de los medicamentos. Además, se remarcó que hay un cambio epidemiológico en América Latina. ¿Cómo es eso? Ya que en el pasado predominaban las enfermedades infectos parasitarias, mientras que en la actualidad son las dolencias de la modernidad. ¿Sabe que la modernidad tiene dolencias, no? No, no sabía. ¿Vio? La hipertensión arterial, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares y los infartos del miocardio. Esas son las enfermedades nuevas que han venido con la modernidad. Pero dos datos muy interesantes. Poder llegar a ser producción de medicamentos en conjunto en el UNASUR, con la ayuda fuerte y la participación de los gobiernos de estos países, puede llegar a ser un ahorro muy, pero muy interesante para la gente que encima de enfermo tiene que invertir en su salud. Así que, ¿le gustó? Bien. Antes que diga la otra, ¿podemos dar el teléfono para los mensajes de texto? Adelante. 156-51-55-22. 156-51-55-22. ¿Y por algún mail a dónde se comunican, Juanjo? ¿Dónde nos comunicamos? Aquí. ¿Qué voz la de Juanjo? El programa se llama Paisajes y Miradas. Usted entra en Facebook, en Facebook, ahí pone Paisajes y Miradas y le aparece la paginita nuestra que puede dejarnos mensajes. Hicimos un video muy bonito del programa. Lo subimos la semana pasada, ¿sí? Así que el que quiera enterarse quiénes son los irresponsables, estos tres que hacen el programa de Paisajes y Miradas, puede ver el videíto que está por ahí. Dura 3 minutos 50 segundos, ¿sí? Y además también puede escribirnos a un correo electrónico que se llama paisajesymiradas@gmail.com. Excelente, bueno, ya saben cómo comunicarse con nosotros. ¿Usted sigue? Una pausita musical y seguimos. Porque tenemos algunos saludos, mire. Está sí. La Betty. La Betty, mi hermana. Un feliz día de la madre para la Betty. También para Laurita, del programa de mejoramiento de barrios. Vamos a ver si podemos hablar con Laura por teléfono, aunque sea, ¿no? ¿Para quién más tenemos saludos del Día de la Madre? ¿A quién más se le ocurre? A todas las amigas que nos escuchan, que es una larga lista, es difícil. No, a Lucía, a Sara, a Marta Elena, a Sarita también, a Luz, a todas esas amigas que nos van siguiendo y van acompañando. Y en general a todas las mujeres, mamás, que van dando respuestas en la vida, con toda esa entereza, esto que nos asombra en este ciclo que es tan femenino, aunque a los señores por ahí no les guste tanto, este es un ciclo muy femenino. Y las mujeres van avanzando, no siempre sin peso, pero sí sin pausa. Y eso es muy meritorio en estos tiempos, mujeres que desde distintas situaciones van dando respuestas en la vida, van ahí generando cosas con sus hijos, con sus familias, en sus barrios, en los lugares donde les toca participar. Y no es poca cosa en este mundo. Habló una mujer. Después una me comenta qué es lo que es un ciclo femenino y un ciclo masculino. Bien. Pero eso me parece que es interesante para un... Todo un programón. Hablar de lo divino femenino, cómo vamos desde el matriarcado al patriarcado, lo que esto va generando. En realidad, para hablar de eso hay que hablar... extenderse un poco. Necesitamos un simposio para hablar de eso. me parece a mí, ¿no? O un foro para que haya distintas opiniones. Hay un tema que siempre me gusta resaltar, que tiene que ver con lo femenino, que tiene que ver con lo divino femenino o con la deidad femenina, ¿no? Uh-huh. Sería interesante conversar sobre eso. ¿Y podemos el próximo programa traer diosas? ¡Diosas! Bueno, después de la pausa, vamos a comentarle que el legado de uno de los íconos del siglo XX, Martin Luther King, premio Nobel de la Paz, continúa sujeto a las idiosincrasias y a los intereses de la industria del disco. Mire qué bien, ¿no? Bueno, entonces eso me interesa mucho. Vamos a escuchar un poco de música y volvemos. Muy bien, seguíamos con la noticia aberrante. Que el legado de uno de los íconos, decíamos recién, del siglo XX, Martin Luther King, continúa sujeto a las discográficas. A ver, ¿cómo es esto? Luther King fue galardonado, si se acuerda, con el Premio Nobel de la Paz. Hoy se cumple, en estos días, se cumple 50 años de aquella heroica hazaña. Con un discurso impoluto coronó la marcha de Washington ante unas 250.000 personas con aquel famoso y archiconocido I have a drink, yo tengo un sueño. ¿Sabe? Todavía lo escucho y me emociono. Uno de los discursos fundamentales de la historia política. El sueño del Dr. King es el símbolo de un movimiento por la justicia social. Martin Luther King en Estados Unidos, recuerdan, lo asesinan, terminan asesinándolo. Fue una gran movilización por el tema de la libertad y los derechos civiles del hombre de color. El fruto de su reflexión maduró la famosa Ley de los Derechos Civiles, que recién fue promulgada el 2 de julio del 64, y luego la Ley del Derecho al Voto un año después. Extrañamente, esto es lo aberrante, este documento de vital importancia no pertenece al dominio público. Como todo el mundo sabe, el discurso de Martin Luther King fue grabado por radios y televisiones. Meses después de la marcha, Martin Luther King denunció a la 20th Century Fox. ¿Sabe quién es, no? Es una gran compañía que hace radio y televisión. Es cine. La denunció por vender copias ilegales de su famoso alegato. El doctor King no quería dinero por la difusión de su discurso. La denuncia pretendía frenar el afán lucrativo de una de las grandes compañías norteamericanas. Varias décadas después, los descendientes denunciaron a la CBS por la inclusión de un fragmento del discurso dentro de un documental y ganaron. Los argumentos se basaban en que la disertación de Martin Luther King fue un acto para los medios de comunicación y no para el público. Por lo tanto, se trataba de una publicación limitada. Fíjese, bueno, ya seguimos. La familia se apodera del discurso. A partir de ese momento, los descendientes se hacen con el control del discurso hasta que llegan a un acuerdo con EMI. ¿Se acuerda? No la EMI, la amiga nuestra, sino con la empresa discográfica EMI en el 2009. Dos años después, la EMI fue absorbida por Sony Music. Sony Music tiene los derechos de Martin Luther King. Según los casi infinitos términos del copywriting actual, los herederos poseen derechos hasta el año 2038. Todos estos movimientos derivan de una consecuencia última que seguramente le sea familiar. El público paga. Si el público paga, tenemos los derechos. Bueno, la familia de King da permiso para utilizar los derechos en determinados casos como esto, siempre y cuando antes se pague lo convenido. La propiedad intelectual del documento es una barrera contra el libre acceso a la cultura. Hay quienes comparan el sistema de propiedad intelectual norteamericano y por extensión al sistema occidental, que es casi lo mismo, a la muralla de la censura informativa en China. Hoy celebramos, como lo habíamos comentado al comienzo, 50 años del aniversario de la entrega del Nobel de la Paz a un hombre que por supuesto lo merecía. Pero no podemos subir a internet o difundir su palabra, porque en cualquiera de sus formatos es ilegal. Hay que pagar. La última excepción es el derecho a la cita, en su versión norteamericana, que nos permite subir un pequeño porcentaje del documento que estamos tratando. Por ejemplo, Wikipedia solo tiene 30 segundos de audio que encontramos en la Wikipedia. Bien. 30 segundos. La otra opción es llegar a un acuerdo con la familia. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos todo el discurso de Martin Luther King. Por ejemplo, I Have a Dream, tenemos la filmación y tenemos el audio completo. Y así usted lo puede... Vamos a hacer algo para ponerlo en las redes y que todo el mundo tenga acceso a ello, porque es aberrante. ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir la familia? Piratas. Vamos a una pausa y volvemos. Va a tratar de piratas. Estamos en todas partes y cada día somos más. AM960, FM97.1. Por internet en nacionalmendoza.com.ar. Nacional se escucha. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los brillos los girasoles. Yo vengo del Machu Picchu, del Titicaca, de los aromas a cordillera. Y bueno, vengo de los... Aquí estamos en comunicación con Andrea Blandini, que tenemos otra invitada para hoy. No vamos a decir quién, pero como no vino, vamos a hablar con Andrea Blandini del movimiento peronista Néstor Kirchner, y le vamos a preguntar cómo está pasando el Día de la Madre, y le queremos preguntar también cómo ha sido esta última etapa en materia de desarrollo e integración social en el tema de vivienda, ¿no? ¿Qué tal, Andrea? Buenos días. Buenos días a todos y a todos los oyentes de Radio Nacional. Juanjo, Carlitos, ¿cómo están ahí? Bueno, ¿cómo estás pasando el Día de la Madre? Espera. Andreita, feliz día. Ay, gracias, Carlito. Tomando mate en la cama, me parece. Ah, tengo la voz todavía medio de dormir. Te levantamos. El Día de la Madre es fantástico porque tengo un marido amoroso y dos hijos brillantes. Digo, no hace falta regalo, con mirarlo es suficiente. Bueno, me alegro entonces. El Día de la Madre es fantástico. Y saludar a todas las mamás, porque las mujeres, digo, por eso la mujer es tan exitosa en política, porque desde que forma una familia es gestora, conduce. Así que bueno, a todas las mamás que están escuchando Radio Nacional, feliz día. A Cristina, feliz día, mamá de 40 millones. Cristina Fernández. La presidenta, la única. Mira, yo creo que cuando uno dice Cristina en la Argentina, es la única. Nadie duda quién conduce. Tengo una amiga que vive en Brasil que se llama Cristina, y cuando vino hace unos años, y veía, bienvenida Cristina por todos lados, se puso muy contenta, pensó que era por ella. Que era por ella. No. Las argentinas le decimos a las otras Cristinas que la única es Cristina Fernández. Entonces, a ver, contame un poquito cómo ha sido en este tiempo el tema de integración sociocomunitaria. Y está un poco revolucionado el programa, que está bueno, porque es un programa que aparte poca gente la conoce, pocos políticos lo militan porque no les conviene a muchos, así que ha habido revolución en el programa. Tampoco les conviene tanto, digamos, que exista este tipo de programa a algunas empresas que tienen que ver con la construcción, ¿no?, de vivienda. Pero por supuesto que no les conviene. Claramente son los que atrás, ocultamente, como quien dice, llena la cabeza para que esto no exista. Claro. El programa de integración sociocomunitaria es un programa que Néstor Kirchner le dio mucho auge al gobierno y que tiene que ver con la construcción de vivienda y el trabajo. Y que a la altura de 14 años de funcionamiento de este programa, cada día tiene más fuerza porque la vivienda sale el 50% más barata que la de una empresa constructora. Puede todo el mundo ir a comparar el cartel de ATSA, que dice un monto de vivienda, y el cartel de los tulipanes en el corredor del oeste, que dice otro monto de vivienda. Uh-huh. Una vivienda de ATSA sale 500 mil pesos y una vivienda de los tulipanes sale hoy 300 mil pesos. Entonces estamos hablando del 50% menos. ¿Qué abarata eso? Que son cooperativas de trabajo y no empresas constructoras. Razón por la cual el fin de semana pasado una compañera de una organización es paseada por todos los medios escritos y de la provincia y de la nación, digo, sin, porque está bien que critiquemos un poquito, pero de ahí a pasearla por todos los medios, digo, es complicado. Y tiene que ver con la plata. Está bien, porque vos te referís al conflicto que hubo con la organización Tupac Amaru en Mendoza por algún con el municipio de Guaymallén, ¿no? Más específicamente. Exactamente. Me refiero a la Tupac Amaru, que es conducida por una mujer que se llama Nelly Rojas y que en la provincia de Mendoza ha hecho el 20% de las viviendas que se comprometió el gobernador. De 5.690 hay 1.000 viviendas que construyó la Tupac Amaru. Ahora nadie habla de la monstruosa infraestructura que se le ha colocado a Palmares y que pertenece a la empresa constructora del señor Mario Groisman. De eso nadie habla. Del cartel que está puesto en el corredor del oeste nadie habla. Bueno, hablemos. Y yo les voy a decir cómo se hace una vivienda y cuánto vale. Es más, en el IPB pueden ir a consultar todos las carpetas de informe con las boletas con las cuales se hicieron las viviendas que están en el corredor del oeste. Vayan y mírenlas. Y vamos a comparar cuánto sale el metro cúbico de cemento elaborado. Vamos a charlarlo, vamos a ver cuánto salen los ladrillones, vamos a ver cuánto sale el hierro, vamos a saber. Ahí está entonces, la diferencia. Digamos, la pregunta que me viene, digamos, tiene que ver, ¿esto es un problema económico o es un problema político? Es un problema político, claramente político y de poder. ¿Quién se queda con la porción de la torta más grande? ¿Los que menos tienen o los que más tienen? Ahí está. Y no quieren repartir ni la frutilla de la torta. No la porción de la torta, ni la frutilla de la torta quieren repartir. Pues las organizaciones sociales que Néstor Kirchner le dio poder a partir del 2004, vamos a pelear por la frutilla y por la mitad de la torta. Está bien. Es así. Por la mitad, ¿no es cierto? No vamos por todo, sino como por la mitad, digamos. Y pero es que con la mitad... Una cosa así, digo, es como una distribución justa de la riqueza. Pero totalmente, si nosotros no queremos que los ricos se conviertan en pobres, porque estaríamos cambiando figuritas. Nosotros queremos que todos tengamos lo mínimo e indispensable para poder salir adelante. Todos partir de la línea cero. No que unos parten del más 10 y otros partimos del menos 10. Está bien. No es así. Está bien. Bueno, excelente los conceptos, Andrea, sobre este tema y me parece que hay que seguir profundizando sobre ello, ¿no? La última pregunta, así para cerrar, es quiero que me digas qué pasó el día 17 de octubre. El día ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo podrías conceptualizar de algún modo, ¿no? ¿Qué significa para vos? El día de la lealtad en Mendoza fue expresado de diferentes maneras en el justicialismo y en el peronismo. hubieron festejos en diferentes unidades básicas o espacios provinciales del Partido Justicialista, y hubo un acto central en la Rotonda de la Virgen. Pero ideológicamente lo que pienso con respecto a esto es que estamos en un proceso de unidad entre el peronismo y el justicialismo, que esperamos que esto llegue conformado en el Frente para la Victoria a un año de las elecciones del 2015, porque es lo que va a dar el triunfo del peronismo, del justicialismo y la posibilidad de seguir creciendo. Hay un dicho muy que por ahí decimos los peronistas y los justicialistas, es que sin uno y sin el otro no se puede, porque no se llega. Bueno, lo difícil de esto es poder juntarlo y armar realmente el Frente para la Victoria. Yo creo que estamos en camino hacia eso, que no va a ser fácil, y que hay que intentarlo por el bien de la Argentina, del proyecto nacional y popular y de todo el esfuerzo que hemos hecho todos durante estos años. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por esta entrevista, que te sacamos ahí un poco de tu cotidianidad del Día de la Madre. Para mí es un placer siempre charlar con ustedes, por ahí el cansancio de todos los días hace que uno no pueda, pero un placer estar con ustedes y compartir lo que pensamos. Bueno, así y si, que, si hablas con la Nelly, dale un abrazo de parte nuestra. Bueno, dale. Chao, nos vemos, gracias, feliz día. Chao, amores, y saludos por allá también. Estábamos hablando con Andrea Blandini, ella es la referente principal del movimiento peronista Néstor Kirchner de acá de la provincia de Mendoza, que nos contaba un poco su visión sobre esta problemática que tiene la vivienda y algunos sectores que se dedican a la construcción de vivienda. Me refiero a las organizaciones sociales, organizaciones barriales, que dependen de sí mismas y que tienen todo el apoyo del gobierno nacional, ¿no? Bueno, y han tenido una serie de problemas, como el caso de la Tupac Amaru con el municipio de Guaymallén hace unos días. Incluso hubo gente herida por parte de los preventores municipales. Hay una denuncia por parte de la Tupac Amaru a estos preventores. Vamos a ver cómo se desarrolla. Seguramente en la radio lo van a desarrollar mucho mejor que nosotros. ¿Qué tenemos? Carlos, recordar primero el teléfono para mensajes, 156-51-55-22, que también pueden comunicarse por mail a paisajesymiradas@gmail.com o por Facebook en Paisajes y Miradas. Bueno, yo le voy a contar que en Santiago de Chile se está cerrando ya hoy día el cuarto simposio internacional sobre del Centro Mundial de Estudios Humanistas, y de qué trataba todo esto, ¿no? ¿De qué trata? ¿Qué se ha estado conversando ahí? Dicen ellos que en una época de constantes cambios y transformaciones, el ser humano no encuentra respuestas satisfactorias a su verdadero rol en la sociedad. Un mundo en el que el consumismo y los medios de comunicación no permiten espacios de reflexión y una política que no corresponde a las necesidades más apremiantes de sus ciudadanos. Es necesario hoy en día generar nuevas miradas que coloquen a lo humano como valor y preocupación central en una renovada escala de valores que permitan abrir nuevas formas de percibir y vivir a nuestro entorno. Más o menos sobre este concepto central, digamos, se desarrolló el simposio. Y habían especialistas de distintos países del mundo. ¿Algunos nombres de los especialistas, Juanjo? El rector de la Universidad de Chile, el maestro de la Logia Masona de Chile, Luis Rivero Cornejos, el argentino Javier Tolcacher, el investigador del Centro de Estudios Humanistas de Córdoba, Gabriel Salazar, historiador, Premio Nacional de Historia, entre muchos otros que estuvieron presentes allí en Santiago de Chile. Un lindo tema para desarrollar, seguramente lo vamos a comentar en algún programa, las conclusiones de este simposio y vamos a tener la oportunidad de conversar con alguno de los participantes que tuvo, ¿no? Javier Tocachev presenta su libro. ¿Sí? ¿Usted sabe cómo se llama? Javier Tocachev, no, el libro. El libro, algo así de miradas de la historia, una reinterpretación de la historia desde la mirada humana. Porque la historia se nos ha contado siempre desde los hechos. Y tenemos una edad parecida, ¿se acuerda cuando nos contaban la historia de los triunfadores de la batalla? Lo que uno aprendió en la escuela era quién había ganado qué batalla. ¿Quién había ganado? Y había que aprendérselas de memoria. ¿Qué día y a qué hora? ¿Cuántos soldados? Y qué, aberrante. Hay otra forma de ver la historia que desde la intencionalidad humana, como la intención de lo humano busca superar el dolor y el sufrimiento, por lo tanto, la historia verdadera, vista desde adentro, es esa historia, pero nada, cuando nos cuentan la historia, nos las cuentan desde como afuera. Hechos vistos desde afuera, ¿no? Y uno no se involucra en esa parte. Podría hasta involucrarse, pero aún se sigue imponiendo la mirada del que cuenta, del que cuenta la historia y del el paisaje donde se formó el que cuenta la historia. ¿Sí? Lo bueno es notar o hacer... Está complicando a esta hora de la mañana, mire, yo no le entiendo nada. Lo bueno es notar que siempre hay una mirada, que si la hace este otro señor, es desde otra mirada en todo caso. Bueno, le recuerdo entonces, en la Feria del Libro, hoy a las 20 horas en la Sala Naranja se proyectará el documental Silo, el sabio de los Andes. Cuénteme, Gloria, ¿qué tiene para nosotros? ¿Qué nos trajo hoy para reflexionar? Un principio de acción válida. Porque vio que uno a veces dice, pucha, tropecé de nuevo en el mismo lugar, me pasó tal cosa. Y parecería ser que a veces no acumula experiencia. Entonces dice, ¿habrá alguna forma o algo que atender para solucionar los problemas? ¿Será que puedo usar alguna herramienta para pararme frente a mis problemas? Entonces, ante todo eso, un secreto que usamos los humanistas, que más que secretos son leyes de vida, es apelar a principios, a normas de acción válida. Y vamos a ir desarrollando, estos son 12 principios, vamos a ir desarrollándolos en algunos programas. Los principios de acción válida. Por eso, son 12 principios, los principios de acción válida se desarrollarán a lo largo de este ciclo y hoy vamos a ver a uno de ellos, que luego de la cortina empezamos a desarrollar. Vamos a hablar sobre el principio de conformidad. Si para ti es también el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. Este principio destaca en forma figurada la oposición de las situaciones. Sin embargo, tal oposición podrá ser conciliada si se modifica el punto de vista con respecto del problema. ¿Cómo es esto? El excesivo calor del verano nos hace pensar, por supuesto compensatoriamente, en el frío del invierno y a la inversa. Con las situaciones de la vida pasa lo mismo con otras situaciones más personales. Cuando me está yendo muy mal, pienso en que me podría ir mejor, en el éxito, en todo esto. Toda situación difícil nos hace evocar o imaginar a su antagónico. Pero una vez en ella, vuelve la disconformidad. Y entonces generamos de nuevo el ciclo. la compensación nos lleva a su punto opuesto. Allí donde aparezca el sufrimiento, la compensación se pondrá en marcha, pero no por ello el sufrimiento mismo será vencido. Es muy distinto el punto de vista y el comportamiento frente a las dificultades por parte de quien está orientado en un sentido de vida definido. Si alguna persona en su vida cree que tiene un sentido, entonces todo lo que le sucede le servirá para su aprendizaje y perfeccionamiento en esa dirección. Los problemas que le aparezcan no tenderán a ser eludidos compensatoriamente, sino que los asumirá descubriendo también en ellos utilidad para su crecimiento personal. Cambia desde esta óptica, entonces, esta frase a la que estamos atendiendo. Si para ti es también el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. Y cuando esto ocurra, nos preguntaremos, ¿en qué cambia que las estaciones se opongan si ambas me sirven? Desde este modo de mirar, desde esta mirada, podemos ir comparando situaciones de la vida en que nos pareció que estábamos muy mal y que no íbamos a salir nunca. Y esas mismas situaciones en otro momento nos sirvieron como peldaño, nos sirvieron como aprendizaje, o vimos que con ella habíamos crecido infinitamente. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar este principio? ¿Cómo podría uno hacer lo que sirva a nuestra vida, a nuestra existencia cotidiana? Porque eso es el tema, cómo vamos mejorando nuestra cotidianidad, nuestra existencia. Y acá les propongo 4 ejercicios para ver esto, para ver este principio aplicado en la vida. Primero, puedo recordar situaciones en que algunos contratiempos externos me parecieron definitivos. Entonces busco esas situaciones en que me estaba pasando algún contratiempo que me parecía del cual no iba a salir nunca más, o que eso me iba a marcar la vida negativamente. Y una vez que encuentro estas situaciones, puedo ver si esta postura, creer que no podía salir de esto, me acarreó sufrimientos innecesarios. Entonces simplemente miro, busco y miro esas situaciones. Otro posible ejercicio es recordar situaciones al revés, en que estaba exitoso, que estaba en la cumbre, en la cúspide, y que me la creía, que ese éxito externo parecía definitivo. Y como es, como esto mismo, que me lo creía, que parecía que nunca más iba a salir de ese lugar tan lindo, tan exitoso, me produjo actitudes y posiciones que más tarde pudieron traer sufrimiento. Entonces, así, si vamos jugando con esto que estoy arriba y que estoy abajo, y ver cómo no son tan definitivos. El tercer ejercicio es considerar situaciones actuales y comprender que son pasajeras. Entonces las veo así, casi como si fuera del laboratorio, las miro, miro mi vida, me miro, como si alguien externo la estuviera mirando, y trato de entender que son pasajeros, eso que yo me pueda sentir muy fantástico, muy bien posicionado, con mucho éxito, eso es pasajero, eso no es ilusión. Y si estoy en lo contrario, tampoco. Tampoco es. También es pasajero. Entonces, ver si puedo experimentar una conducta adecuada a esto, a que estas situaciones cambien. Y el cuarto es uno que, con el cual también puedo aprender mucho. Es tratar de explicar a otro esto medianamente que hoy puedo aprender. Tratar de explicar a otros ese carácter variable del éxito y el fracaso. Y sugerirle una conducta apropiada a mantenerse indiferente frente a la subida o la bajada de la vida. Esa es la herramienta que queríamos dar hoy para analizar esto. Si para ti es también el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones. Es una pequeña herramienta que puede ser de mucha utilidad, que puede ir profundizando nuestras acciones y la comprensión que tenemos de nosotros mismos, de los otros y de nuestra vida, para no estar a veces tan, digamos, voluble o indefenso ante la situación y que la conciencia no sea tan pasiva. Esto que seguimos diciendo, a mí me pasa, vos sabés que otra vez me pasó, me sucedió, me hicieron, ¿sí? Y uno ahí tan libre, tan bonito, como si no hiciera nada y la conciencia no fuera construyendo nada. Lo que estamos tratando con esta herramienta es de posicionarnos en otro lugar y sobre todo ante la provisoriedad de las cosas y ante el cambio, de tener algo a que echarle mano para no caer a veces en sufrimientos, en bajones, que son innecesarios porque vemos que lo único permanente es el cambio. Bueno, muchas gracias y hasta el domingo que viene. Hemos llegado al final, nuevamente a otro final de Paisajes y Miradas. Será hasta el próximo domingo a las 9. ¿Tenemos un mensaje? Dos mensajitos, muchísimas gracias. No tenemos tiempo de leerlo. Uno habla sobre el sí, tenemos tiempo. El ARSAT. Y el otro, no, los perdí. Y otro, un saludo a todas las madres. ¿Por qué no lo quiere leer? A ver. Esa, es, ¿por qué me hace esto? Siempre me dice que no a todo. No. Siempre negando la realidad. ¿Quién manda mensaje? A ver, cuénteme. Acá, ¿dónde está? Ahí está. Dice, gran compañera Andrea Blandini, feliz Día de la Madre para ella y todas las madres de la patria grande. Muy buen programa. Saludos a Juanjo. Ah, por eso quería que lo leyera. Claro, por supuesto. Y a los que están ahí. Claro, Juanjo, sí, los que están ahí. Omar Verón. Un saludo a Omar Verón. Omar Verón, compañero del MIN. Sí. Y el siguiente sobre una pregunta de un amigo que no firma, pero dice que el ARSAT, el que habíamos leído... Sí. Es de construcción totalmente argentina. Exactamente, amigo. Claro. Es de construcción totalmente argentina. Y hay una mendocina trabajando ahí también. Hechos por argentinos y para todo el mundo. Bueno, será hasta el próximo domingo entonces. Muchas gracias por habernos acompañado. Chau. Chau.